I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan 3 minutos de las 11 de esta mañana de jueves. Estamos al día 11 de noviembre de 2021 y tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 17,2 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes que estás entre amigos, si no, pues te lo cuento. Este espacio se llama Entre Amigos y estaremos juntos hasta la 1 de la tarde compartiendo. Hoy tenemos un montón de contenido, vamos a intentar que nos dé tiempo a todo, porque además también podéis participar en el programa, y cuando digo a todo, es a leer incluso esos comentarios que soléis mandar a través de nuestro número de WhatsApp. Y así no perdemos tiempo ninguno, porque ya tenemos con nosotros a mi compañero Daniel González, como cada jueves aparece por aquí y, bueno, nos saluda y alguna que otra cosita más. Buenos días, Dani. Hola, Rosa, buenos días. Eres el primero últimamente todos los jueves, ¿eh? No me das tiempo casi a decir hola, buenos días. Al pie del cañón siempre para darte la última hora en el programa. Bueno, pues eso quiero que me cuentes, porque no vienes a otra cosa más que hablar del análisis de esta noche. Tiene lugar esta noche a las 10:15 y queremos saber el contenido de esta noche. Bueno, pues Rosa, esta noche la verdad que el debate es de los que a mí me gustan, porque tengo la suerte de poder contar con compañeros periodistas que lo que van a hacer es analizar la actualidad política municipal. Periodistas, por cierto, que estuvieron anoche en esa gala de la Asociación de Informadores en el Gran Teatro, así que los he secuestrado y les he dicho que esta noche que estén aquí, por favor, para que nos hagan valoración un poquito de esa gala y también, de paso, como no, como te digo, comentar un poco la actualidad política. Y la actualidad política pues pasa por varios temas espinosos que han habido cierta polémica en las últimas semanas, como por ejemplo el tema de las exhumaciones en el cementerio sin ese contrato. Ya sabes que se ha levantado mucha polvareda, hubo una junta de portavoces que el Partido Popular calificó de paripé porque no se levantó acta de la misma. También hay una polémica, la eterna polémica, ¿no?, por la ubicación del futuro centro de congresos. Vamos a ver los periodistas qué opinan, que tengo ganas de saber qué opinan los compañeros sobre ese tema. ¿Se van a mojar? Espero que se mojen, si finalmente pues ellos creen que el presidente de la Diputación, que por cierto estuvo en Elche esta pasada semana, pues realmente se va a comprometer con ese proyecto y dónde va a ir finalmente, si es que se decide la ubicación, que es en lo que estamos. Claro. Y, por ejemplo, también hablaremos de la reciente aprobación de la Ley del Palmeral, un momento histórico que se produjo en Les Corts, del cual pues nos sentimos muy satisfechos el que tengamos por fin una ley de protección del palmeral de Elche. Importante. Y bueno, harán su valoración al respecto y sobre todo qué retos tenemos por delante para proteger nuestro palmeral. Y bueno, y algunas cositas más de la actualidad que seguro que irán surgiendo con el programa. Seguro, porque si algo tenéis los periodistas es precisamente eso, que vais hilando y sale un tema, otro tema, y seguro que va a ser, como siempre, estoy convencidísima, interesante. ¿Y qué compañeros vas a tener? Bueno, pues en esta ocasión vamos a contar con el vicepresidente de la Asociación de Informadores de Elche, Gaspar Maciá, que también es colaborador de las tertulias de Teleelch Radio. Uh-huh. Nos acompañará además Maite Vilaseca, compañera de Onda Cero. También estará Emilio Martínez, periodista del Español. Él está ahora mismo en Alicante trabajando para el diario El Español. Y también nos acompañará otro periodista de la casa, Sacramento Alvear. No es que esté fichado por la casa, pero que él colabora aquí en la radio con Rosmar y Alonso. Y también pues su punto de vista crítico siempre, seguro que va a ser interesante y útil para hablar de todas estas cuestiones. Y seguro que sale, porque lo voy a tocar, el tema del derribo del Hotel de Arenales, que por fin ya se ha producido. Ya no hay estructura, ya no hay esqueleto, La playa ha quedado totalmente despejada y vamos a hablar sobre esta cuestión también, entre otras muchas cosas, hay muchas cosas de las que hablar. Lo del hotel está muy bien, se va sobre todo la zona justo que había detrás, que era la zona, es la zona de, bueno, pues alguna tiendecita, también hay restauración, también eso se va a poner en marcha seguro, se va a dinamizar, estoy convencida. Bueno, los primeros satisfechos son los vecinos que en vez de mirar a un edificio, pues miran al mar. Fíjate, casi nada, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el cuento? Bueno, aunque también me habría gustado que quizá hubieran hecho, se hubiera podido hacer aquel hotel que decían que en 2017 ya estaría, ya estaría en marcha. Ese hotel fantástico que estaba previsto, no puede ser, pues por lo menos esas ruinas que las quiten de ahí, que esto no es Roma y no va a venir nadie a visitarlas. Es un proyecto que ha tenido muchos vaivenes, muchos problemas, que lo hemos comentado en diferentes debates. Y bueno, pues la resolución, el fin último ha sido pues la demolición, que por cierto ha tardado en llegar. Pero bueno, y también por cierto, no sé si te acuerdas de la fachada de Nuevo Riego es el Progreso. Todavía está por ahí. El apuntalamiento sigue estando. No sé cuántos años han pasado ya. Madre mía, pero otra de las cosas que debíamos tener en cuenta de o mejorarla para que puedan quitar ese apuntalamiento de momento, o directamente... De momento es un tema que está judicializado y mucho me temo que no se va a solucionar a corto plazo. De hecho, ya te digo que no me acuerdo ya los años que lleva. No sé si llego antes. Esto es como el huevo y la gallina. ¿Qué llego antes? ¿El mercado central o el apuntalamiento de Nuevo Riego es el Progreso? Ya echaba yo de menos que no me hablaras del mercado central. Bueno, ahí siempre sale. Ahí tengo la puntillita, porque como ciudadana, qué pena me da que esté el mercado como está. Pues, y digo el mercado real, el mercado central real, que esté como esté cuando podía estar tan bonito. El antiguo edificio. En el mismo lugar donde está, ahí cerrado. Pero bueno, esas cuestiones, ¿ves? Y al final, si salen. Van saliendo. O sea, que os vais a liar esta noche ahí a hablar. Nos va a faltar tiempo. Yo creo que sí. Bueno, te vemos esta noche, Dani, a las 10:15 en Teleelch. Y como siempre, quien no pueda verlo esta noche, están colgados al día siguiente. Exactamente, entráis en YouTube, en el canal de Teleelch, y al día siguiente podéis verlo para quien no haya podido verlo esta noche. Vale. Dani, gracias. Gracias a ti, Rosa. Vale, empezamos el programa contigo. Buenos días. Buenos días, chao. Dani, que tengas buena jornada. Gracias. Aquí lo que hacemos es, pues bueno, hemos comenzado el espacio entre amigos con mi compañero Daniel González, como sabéis, y en nada, en tan solo unos minutitos, vamos a hablar de un taller gratuito que igual te interesa, porque si tienes pensado aprender inglés o estás aprendiéndolo o todo lo que tenga que ver con este idioma, te lo vamos a contar ahora en unos minutitos porque tienes la oportunidad de saber todo lo que siempre quisiste saber sobre cómo aprender inglés y nunca te atreviste a preguntar. Y además, esto de lo que te voy a hablar es un taller gratuito. Así que no te vayas, quédate con nosotros. We'll be right back. Sábado 13 de noviembre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Más de 200 coches con entrega inmediata a precios increíbles. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Adelántate al Black Friday. El sábado 13, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavís, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. La Pava Brand inaugura nuevas instalaciones con tienda Showroom. Conoce su nueva colección otoño-invierno en su nueva tienda de Elche Parque Empresarial, junto a Gasolinera Shell. Y este sábado 13 de noviembre a las 11 de la mañana, primera concentración de Citroën 2 caballos y similar en las instalaciones de La Pava Brand. Te esperamos. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Teleelch, Radio Marca, sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Teleelch Televisión o teleelch.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelch, Radio Marca, porque nos gusta Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, ya lo hemos adelantado al principio del programa y es que tienes una cita importante y será hoy. Este jueves, hoy 11 de noviembre a las 7 de la tarde. Y para saber de qué va el tema tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Joaquín Gerardo. Él es el director de St. Andrews Academia de Inglés. Escuela de Inglés. Hola, buenos días, Joaquín. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos los oyentes. A ver, te cuento que no me he atrevido a decir School of English por si me regañas. Te ha salido muy bien. Ah, vale. Ya he aprendido algo. Puedo aprender además mucho más esta tarde en la librería Alitruc. Cuéntanos un poquito, ¿qué va a pasar esta tarde a partir de las 7? Sí, pues mira, Rosa, esta tarde vamos a celebrar el quinto aniversario de la publicación de un libro que se llama Aprende tú mismo en un día a impulsar tu inglés y que es una recopilación de todas las técnicas, de los consejos, de los trucos que yo durante pues casi 30 años había estado dando a mis alumnos y que sigo dando y que están ahí recogidos. Hace 5 años, el 11 de noviembre de 2016, tuvimos una presentación en Alitruc pues muy chula, con muchísima gente, etcétera, un día memorable, y hemos querido recordarlo haciendo lo que siempre hacemos, siguiendo con esa ayuda que brindamos a los alumnos para que aprendan cada día un poquito mejor el inglés. Además, Joaquín Gerardo, puede ser presencial u online, por los que no puedan esta tarde, a lo mejor, por cualquier cosa, desplazarse, lo pueden también, pueden estar online. Sí, es decir, las personas que se pongan en contacto con nosotros les facilitaremos un enlace, un formulario, y a partir de ahí les mandamos los datos de conexión a la videollamada. O sea que tenemos, Rosa, desde luego gente de Elche, pero tenemos, por ejemplo, personas que van a estar esta tarde conectadas desde Dublín, ajá, o desde Granada, o desde Madrid, o Es decir, que hoy en día ya, mira, algo bueno ha traído la pandemia, ¿verdad? Es verdad, hemos aprendido a movernos de esa manera también y podemos contactar, ya podíamos antes, pero quizá no lo utilizábamos tanto, el contactar con gente de cualquier parte, gracias pues a esto nuevo que hemos aprendido, gracias a la pandemia, que es contactar online. Vamos a decir, para quien lo tenga en mente, que diga, bueno, me interesa, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, pues... mira, yo creo que lo más fácil va a ser que te facilite un número de teléfono, uh-huh. porque, claro, nosotros en redes sociales, tanto de Alitru como de la escuela, uh-huh. hemos divulgado unos carteles con un código QR, con un enlace, pero como eso por la radio todavía no se puede transmitir, va a ser pues difícil. Mira, que nos llamen, claro, que nos llamen al 615 uh-huh. 540 084, ¿sí? 615 540 084, o nos manden un WhatsApp. Y Victoria se encarga de facilitarles toda la tramitación, que va a ser muy sencillita. Genial. Bueno, si queremos mejorar nuestro inglés, ¿esta tarde es el momento? Sí. Digamos que, fíjate, Rosa, le hemos llamado, parafraseando un poco el título de la película de Woody Allen, uh-huh. lo que siempre quisiste saber sobre sexo, nunca te atreviste a preguntar, nosotros... Le llamamos a Sara de esta tarde, le vamos a llamar lo que siempre quisiste saber sobre cómo se aprende inglés y nunca te atreviste a preguntar. Es decir, esas personas que se obsesionan con los idioms en inglés o con los phrasal verbs, uh-huh. o que no saben cómo enfocar la pronunciación porque es verdad que es un aspecto difícil del idioma, o cómo mejorar el listening o el writing o el speaking, uh-huh. pues pueden plantear todas las... Es decir, no llevo un programa cerrado para hoy, estoy... abierto a lo que los participantes quieran plantear. Y desde luego, si se queda alguna cosa en el tintero que yo considero de interés, la plantearé yo. Uh-huh. Pero en principio es algo en formato libre, temática libre, para que cada uno exprese lo que le preocupa. Aspectos más emocionales, por ejemplo, de motivación o de diálogo interior, que sabes, Rosa, que hay mucha gente que se dice a sí misma que no se le da bien inglés o claro. que en el colegio se le daba muy mal, no sé qué. Pues todo eso se puede trabajar y de uh-huh. todo eso vamos a hablar. También sobre cómo aprender mejor y con qué herramientas, ¿no? Como redes sociales, habláis de series, videojuegos, canciones. Sí, claro. Es que, por ejemplo, fíjate, las canciones son una herramienta que otras disciplinas académicas quisieran tener a su disposición y que, de hecho... Sabemos que hay muchos profesores, por ejemplo, de primaria, que enseñan matemáticas o enseñan lengua española a través de canciones que se han inventado ellos o que, sin embargo, en inglés no hace falta inventárselas porque están ahí, ¿no? Claro. Y hay muchísimas canciones. Además, sabes que, uno de los motivos por los que soy muy contento de estar hablando contigo es porque sabes que en esa casa sí. he estado muchos años, en los 90 estuve muchos años haciendo radio, uh-huh. enseñando inglés a través de las canciones. Sí, sí. Pues vamos a explicar eso cómo se hace, porque uh-huh. no es escucho la canción y ya está, hay que utilizar una técnica. Sí, ya. Vale, pues esto es otra de las cosas que vais a plantear y, por supuesto, como decías, se pueden plantear temas y dudas que tengan, es como un foro abierto, ¿verdad? Sí, esa es la idea, que cada uno pueda exponer qué le preocupa, en qué tiene dificultades y a partir de ahí pues yo darle mi visión de qué puede hacer al respecto. Por ejemplo, yo en el libro hablo de que el móvil supone llevar el inglés en tu bolsillo. Pensamos uh-huh. que el móvil solo sirve para las aplicaciones, pero el móvil tiene otros usos, como por ejemplo el bloc de notas del móvil o el o las grabaciones del móvil son una herramienta muy, muy poderosa para apuntalar muchos conocimientos. Pues ya veremos esta tarde, o algo tan sencillo, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos y ir haciendo boca y que la gente se anime, sí, ¿no? Sí. Como por ejemplo las notitas, los post-it, estas uh-huh. notitas adhesivas. Uh-huh. Esto también es otra herramienta que puede ayudarnos mucho a aprender. O hacerte listas, igual que te haces la lista de la compra o te planificas la agenda con las cosas imprescindibles que tienes que hacer cada semana, uh-huh. planificarte semanalmente tu aprendizaje de inglés, aunque vayan a ser tres cositas a la semana, porque tres cositas a la semana multiplicado por 50 y pico de semanas un año, claro. son muchas cositas al cabo del año. Claro. y al final pues aprendemos o mejoramos incluso pues el inglés. Y eso puede pasar, bueno, pues esta tarde. Además es un taller gratuito. Sí, totalmente, totalmente gratuito. Y bueno, pues pensamos que es una muy buena oportunidad, tanto los que ya están en marcha con el inglés como aquellos que quizás lo han dejado un poquito de lado porque no era el momento, etcétera. Uh-huh. Pues a lo mejor yo creo que un taller de estos te carga las pilas, ¿no? Y te da un poco ese empujoncito para decir, venga, va, ahora es el momento de tirar para adelante. Uh-huh. O sea, que podemos asistir cualquiera de nosotros que estemos interesados en comenzar o mejorar. No hay un nivel, ¿no?, al que debamos estar para asistir a este taller. Para nada. Yo los consejos que doy, sí es cierto que en principio son más indicados, digamos, que de adolescente para arriba, uh-huh, quizás para enseñanza para niños, pues a lo mejor es, claro, otro tipo de estrategia, otro tipo de técnicas, uh-huh, pero de adolescentes hacia arriba se pueden aplicar muy muy bien todas estas estrategias que vamos a ir explicando, y se pueden aplicar tanto a niveles muy bajos de inglés como a niveles muy altos. Uh-huh. Ahí no tenemos un límite. Vale, pues entonces solo nos queda recordar cómo podemos ponernos en contacto para pues eso, que nos den toda la información necesaria y poder o asistir presencialmente o asistir de manera online a este taller gratuito de esta tarde a las 7 de la tarde. Sí, pues la manera más sencilla, como hemos dicho, es que nos manden un WhatsApp o nos llamen a 615-540-084, 615-540-084, y ahí se hace todo el trámite en un momentico. Así de fácil. Pues nada, Joaquín, lo iremos recordando también durante el programa para que, bueno, algún despistadillo que haya por ahí y pueda tomar buena nota de cómo asistir esta tarde al taller gratuito en la librería Alitruc. Entendemos que hay un aforo limitado, ¿verdad? Sí, hay un aforo limitado. En cuanto a pues se tramiten la reserva, nosotros les diremos si ya se ha cubierto el aforo, porque claro, date cuenta, Rosa, como lo vamos a hacer en horario comercial, uh-huh, porque las presentaciones de libros, por ejemplo, sí son más tarde. Sí. Pero como esto, al tener formato taller, pensamos que no empezar demasiado tarde para que la gente, bueno, pues no se le hiciera cuesta arriba. Uh-huh. Entonces, en horario comercial, claro, la librería sigue con su actividad y nosotros vamos a estar en una zona que David Reche muy amablemente nos ha reservado para nosotros. Uh-huh. Entonces, es cierto que hay un aforo limitado presencial, pero online no hay ningún aforo. Online, pues ahí cabe absolutamente todo el mundo. Y Rosa, para aquellas personas que tengan alguna reticencia en cuanto al online, yo puedo decir con toda humildad que, a poco que las condiciones técnicas sean normales, es decir, que tengas una conexión a internet normal, uh-huh, esto de que si es muy frío es tal, yo creo que ya dependerá de las personas que participan en ese encuentro virtual. Y yo, estoy haciendo muchas clases solo online, incluso con alumnos que están en Elche y ya no se desplazan a la academia, ya lo hacen desde su casa porque ahorran aparcamiento, ahorran, claro, tiempo, ahorran tal. Y si les preguntaras, no te dirían para nada que la clase es fría o que echan de menos la presencia o tal. Así que aquel que tenga un poquito de reticencia, que pruebe hoy a hacerlo online. Bueno. Y verá cómo no. Pues así de clarito nos lo has puesto, nos lo has contado, taller gratuito, lo que siempre quisiste saber sobre cómo aprender inglés y nunca te atreviste a preguntar, presencial u online. Uno elige, bueno, y si quieres presencial y no hay hueco ya, pues lo puedes hacer online, llamando al 615-540-084 y ahí te dan todos los datos para poder asistir a este taller gratuito que merece muy mucho la pena. ¿Qué puede durar más o menos? Sí, pues yo creo, si la cosa va decida, que yo creo que sí que va a haber, sí que va a dar juego, una hora y media como máximo. Tampoco nos alargaremos más de eso. Vale, genial, para luego cenar. Pues está perfecto. lo habéis hecho fenomenal. Una hora perfecta para una cervecita o para cada uno lo que desee. ¿Verdad que sí? Bueno, Joaquín, ha sido un placer saludarte y, como bien dices, han sido muchos años pues haciendo ese pedacito de radio de poner una canción y explicarla y como tú solo sabes hacer, que además lo hacías muy bien. Y nada, igual, oye, quién sabe, se puede retomar alguna vez, ¿no? Pues estamos abiertos a todas las posibilidades siempre, ¿eh? Y nada, yo decía, fíjate, Rosa, decía en los 90, pero hace menos tiempo, hace unos 6 años por ahí, también tuvimos otra etapa un poco más cortita, pero también en vuestra casa, y bueno, un recuerdo muy, muy grato y muy agradecido. Bueno, quiero agradecerle a David de Alitru que, uh-huh. que ha puesto a su disposición su comercio y todo lo que nos está ayudando. Y a ti, Rosa, y a tu emisora. De verdad, gracias de todo corazón. Me ha encantado hablar con vosotros, de verdad. Un placer para ti. Por cierto, saluda a tu alumnado, que creo que te pilla en clase, ¿no? Sí, hemos aprovechado el descansito, que estamos mañana ya terminamos el curso, estamos hoy de examen, muchas cosas. Así que les saludaré de tu parte. Venga, y mucha suerte para esos exámenes. Gracias, Joaquín. Gracias. Un placer, Rosa. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Joaquín Gerardo de St. Andrews School of English. Que ya sabes que tienes ese taller gratuito esta tarde a las 7 de la tarde en librería Alitruc. El 615-540-084 es el número para ponerte en contacto y, bueno, pues informarte de cómo acceder a este taller gratuito, que puede ser presencial y también online. Aquí seguimos en Teleelch Radio Marca con más música. Esto igual te suena, ya tiene unos añitos, claro que sí, pero merece la pena recordar este Love Chains de Climbing Fisher. We'll be right back.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, tenemos el programa cargadito, así que vamos a ir aligerando y contándote cosas que ocurrían tal día como hoy en distintos años. Empezando por estas efemérides, y es que hoy hay también santoral. Se celebran los santos de Bartolomé, Martín y Valentín, entre otros. En este 11 de noviembre os deseamos a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar muchísimas felicidades y que paséis un día fantástico, por supuesto, extendido a todos los oyentes de esta casa. Acontecimientos. Empezamos contándote que el 11 de noviembre de 1992 la Iglesia Anglicana de Inglaterra aprueba la ordenación sacerdotal de las mujeres. Rompía así con más de 400 años de historia. Dos años después, en 1994, el Parlamento austriaco ratificaba la incorporación de Austria a la Unión Europea el día 1 de enero de 1995. Actualmente son 27 miembros. Y en 1997 la UNESCO aprueba en París la Declaración Universal sobre el Genoma Humano, el Patrimonio Genético de la Humanidad y los Derechos Humanos. Damos un salto hasta 2006 y en Japón sale a la venta la PlayStation 3, la PS3 de Sony, la consola más esperada del año. Está claro que este año la más esperada y la que menos parece que va a haber, menos unidades, es la PS5. Seguimos en 2019. Los reyes de España viajaban el 11 de noviembre de ese año a Cuba, coincidiendo con el 500 aniversario de la fundación de La Habana y en lo que supone la primera visita bilateral de Estado de un rey a la antigua colonia. Vamos con nacimientos. Te cuento que en el año 1962 nacía la actriz estadounidense Demi Moore. Hoy cumple 59 años. 57 cumple otra actriz, pero en este caso española, Anabel Alonso. Y otro actor estadounidense hoy cumple 47 años. Te hablo de Leonardo DiCaprio. Y en cuanto a defunciones, te cuento que en 2005 nos dejaba José Miguel Gallardo Vera, más conocido como Miguel Gallardo, cantautor español. En 2016 nos dejaba Pedro Fernández Castillejos, Perico Fernández, ex boxeador español. Y bueno, ¿quién nos dejaba en el año 2017? Pues mira, vamos a poner algo de él porque creo que es buen momento para recordar a un grande, aunque era chiquitito de estatura, era un grande cantaor y humorista español. Te hablo de Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada. ¡Uno! ¡Uno que estaba en una esquina muy seriamente, moralmente, reposando! Pegado en la pared y llega otro, dice, hi. Dice, te quítate el zíper para hablar conmigo, si no me voy a cagar, si no me voy a cagar en tus muelas. ¿Qué pasa? Dice que está la cosa muy mal. Te lo digo yo. ¿Y tú quién eres? Yo. Está la cosa muy mal, muy mal. Y dice, está empezando a llorar. Me lo va a decir a mí, pecador, que he llamado al teléfono erótico y se ha puesto mi mujer. No, no, no. Bueno, pues así recordamos también al gran Chiquito de la Calzada que fallecía tal día como hoy del año 2017. Tenemos otro cumpleaños también que celebrar y es que tal día como hoy, 11 de noviembre de 1958, nacía la gran Luz Casal. Hoy cumple 63 años. Ella nacía en Boimorto, La Coruña, en España. Cantante de pop rock, inició su andadura profesional como solista a comienzos. Perdón, no tengo fina yo y la garganta. A comienzos de los años 80, alcanzando gran popularidad con temas como El Ascensor o Rufino. Aunque su carrera dio un nuevo giro cuando se aproximó ya en los años 90 a ritmos más suaves y latinos, en los que su voz se movía con gran soltura. Es una habitual además de los escenarios franceses. Así que bueno, ¿qué os parece si la recordamos? Pues precisamente con uno de esos temas que la lanzaron en los años 80, ese gran éxito que fue este Rufino. Así le deseamos un feliz 63 cumpleaños a la gran Luz Casal. Olía un perfume de Givenchy.

the night of champagne as I kiss you again and again and again and again. Now everybody asks me why I'm smiling up from ear to ear, but I know, oh, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first, baby, it's you. Os recuerdo que tenéis nuestro número de WhatsApp disponible para comentarnos lo que os apetezca a través del 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo, siempre dependiendo de lo que mandes, nota de voz o mensaje escrito. Tú decides. Estamos a jueves. ¿Qué pasa los jueves en este programa? Que nos vamos al cine. Y es que te cuento que hay muchos estrenos este fin de semana. A partir de mañana puedes ver un montón de estrenos en los cines españoles. Y también para todos los gustos, ¿eh? A ver qué os parecen las que hemos elegido esta semana, pues para presentártelas un poco y que si te apetece ir al cine, pues ya sepas más o menos de qué va cada una de ellas. Vamos a comenzar con Way Down. Como cuento, vamos a comenzar con esta Quiet Down y te cuento que la leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se puede atacar no asusta a Tom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco tan solo 10 días. 10 días para descubrir el secreto de la caja, 10 días para urdir un plan, 10 días para preparar el asalto, 10 días para aprovecharse de un plan de fuga irrepetible. Cuando además la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica reúne a cientos de miles de aficionados a las puertas del propio banco. 10 días para alcanzar la gloria o para acabar en prisión. Y esta es la sinopsis de Way Down. Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo. ¿Por qué cree que haría algo así? Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema. Te doy la bienvenida. Hola. Hola. El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta. Justo enfrente está el cuartel general del ejército español. Por si no fuera bastante, Gustavo Medina, jefe de seguridad. ¿Cómo pensáis entrar? Cuando España juega sus partidos del Mundial, cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio, sino hacia la multitud. Entonces, ahora todo depende de este partido. Sí. Ayer eras un estudiante. Hoy le solucionas la papeleta a un completo desconocido. Y mañana serás un delincuente. ¿Estás preparado para eso? ¿Y tú? Van a entrar mientras todo Dios mira para otro lado, incluido usted. No podemos protegerte. ¿Por qué decidiste apuntarte? Lealtad. ¿A quién? ¿Qué hay en las cajas del precio? No lo sé. ¡Nos están rodeados! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? No lo sé. Tenemos que votar. No. Código 1, repito, código 1. Es la hora. ¡Ya! ¡Comienza la final! ¡Comienza el partido de nuestra vida! Un momento. Si esto es lo que parece, esto no vale 20 millones. Vale más. Mucho más. Bueno, pues te cuento que esta película es una película española dirigida por Jaume Balagueró y además está interpretada a menudo elenco este thriller de acción. Freddie Gilmore, este es, a ver si te suena a lo mejor por el nombre, ¿no? Pero si te digo The Good Doctor, bueno, pues es el protagonista. También está Atri Vargas Bayfer, José Coronado, Luis Tosar, Frankie Jensen, Emilio Gutiérrez Cava, Axel Stein, Hunter Taimen, Julius Cotter y James Gibbiff, entre otros. Hablando de películas españolas, vamos ahora con una comedia también española. Cuidado con lo que deseas, así es como se titula este filme, que te cuento que Miguel y Laura deciden pasar las Navidades con sus hijos pequeños en una cabaña en la montaña. El abuelo Benigno, que es así como se llama, dotado de poderes mágicos, finalmente no les puede acompañar, pero los niños le roban su bola mágica que concede deseos a quienes la poseen. Con sus deseos y la ayuda de la bola, los niños, sin querer, dan vida a unos muñecos de nieve, sembrando el caos en lo que iba a ser unas apacibles y entrañables vacaciones familiares. Y este es el tráiler de Cuidado con lo que deseas. Tened cuidado, que nos podemos hacer daño. A ver si os sirve de lección. Soy tu padre, Miguel. ¿Qué te pasa? Estoy un poquito estresado. Con el trabajo, con los niños. Tenemos muchos días de vacaciones. Demasiados. Con Tamara no estoy pasando la mejor época. Era por aquí, por la derecha, era por aquí. Ay, era por ahí, era. ¿Qué es eso, abuelo? La bola de cristal. Es mágica, concede deseos. ¡Wala! ¿Creéis en la magia? La magia es real. Que no es magia, que tiene mucha imaginación, el abuelo. Queremos hacer muñecos de nieve. Pero hay que creer en ella para que se cumpla. Deseo que los muñecos sean de verdad y se queden con nosotros. Están vivos, qué fuerte. Están enfadados con nosotros y quieren comernos. Hay que defender nuestro barco. Atrapadlos si podéis, bolas de nieve. No habléis los dos a la vez porque no entiendo nada. ¡Arre, perritos! ¡Ya no tenemos miedo a nadie, a nadie! Pero cuidado, ¿eh? No. Cuidado con lo que deseas. Pero si ese es azúcar, les va a encantar. Papá dice que es veneno. Bueno, pues esta comedia está dirigida, es una comedia española dirigida por Fernando Colomo y entre otros actores vas a encontrar a Dani Rovira, Cecilia Suárez, José Sacristán, Fernando Esteso, Willy Montesinos, Vicente Romero y Sonsoles Benedicto. Otro de los estrenos para este fin de semana se llama Eiffel. Y te cuento que habiendo finalizado su colaboración en la Estatua de la Libertad, el célebre ingeniero Gustave Eiffel está en la cima del mundo. Ahora el gobierno francés le está presionando para diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889, pero Eiffel no está interesado. De repente todo cambia cuando en su camino se cruza una misteriosa mujer de su pasado. Y el fuego de la pasión prohibida se reaviva, inspirándole a cambiar la imagen de París para siempre. Y este es el tráiler de Eiffel. Es fea. Puede llegar hasta los 200 metros. El obelisco de Washington mide 169 metros. ¿Entonces será la más alta? ¿Quién es usted? Gustave Eiffel. ¿Ha reconsiderado la Exposición Universal? ¿Otra vez con eso? No veo el sentido de construir algo inútil que será desmantelado después. ¿Tiene una respuesta para todo? La vida me ha enseñado a evitar las sorpresas. Buenas noches. Mírame. Esperaba no volver a verte jamás. Eiffel. Sí, perdón. ¿Se le ocurre alguna idea para el concurso? Hay que ser más libre, más audaz. Una torre, 300 metros, toda de metal. Un desafío a la gravedad. A los elementos. Señores, esta torre es París. Su grandeza, su lugar en el mundo. ¿Por qué no me lo dijiste? Él me ama. No te hablo de amor, sino de reputación. Ha apuntado demasiado alto, señor. Todo París está en nuestra contra. Ya hablan de los muertos que causará el derrumbe de la torre. ¡Está subiendo el agua! ¡Cubríos los oídos! ¿Y el escándalo? ¿Has pensado en eso? Lo que vamos a emprender nadie lo ha intentado jamás. ¡Vamos a construir un sueño! Esta torre, amigos, es de Francia. Es sobre todo nuestra. ¡Nuestra! ¡Juntos la empezamos! ¡Y juntos la terminaremos! Bueno, pues este drama romántico y además biográfico está dirigido por Martin Bauboul y te cuento que entre otros vas a encontrar a los actores Ramin Durins, Emma McKay y también Julien Blanche, entre otros. Por supuesto, también hay terror para poder ver este fin de semana en los cines españoles. En concreto, te hablo de Tilded, Hasta que la muerte nos separe. Así es como se llama este thriller de terror y te cuento que después de una velada romántica en su apartada casa del lago, Emma se despierta esposada a su difunto esposo. Atrapada y aislada en pleno invierno, deberá luchar contra unos asesinos a sueldo para escapar del retorcido plan de su marido. Y esta es la sinopsis de Tilded, Hasta que la muerte nos separe. Feliz aniversario, amor. Las cosas van mal entre nosotros y lo siento. Sé que una sorpresa no lo va a arreglar todo. Te quiero con todo mi corazón. Hasta que la muerte nos separe. ¡Socorro! ¡Ah! Me impresiona que hayas llegado hasta tan lejos. Hay una última sorpresa. Feliz aniversario, amor. No nos iremos hasta que abramos la caja fuerte. 200.000 en joyas. Nos repartimos los diamantes. Vamos. Solo dos personas sabían la combinación. El tío que nos contrató. Y la chica. Podría estar a kilómetros de aquí. Sigue en la casa. Nadie tiene que morir. Quiere que grites. ¡Socorro! Vamos, vamos, vamos. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Una pareja perfecta. Voy a separarme de ti, aunque sea lo último que haga. Bueno, el susto está asegurado, ¿eh? En este Tilded, Hasta que la muerte nos separe, protagonizada por Megan Fox, Lily Rich, Callum McKeel, Elion Mackin, entre otros. Este thriller de terror está además dirigido por S.K. Dale. Son algunos de los estrenos que te hemos preparado para este fin de semana. A partir de mañana en los cines puedes ver estos y otros muchos estrenos que están llegando a los cines de, bueno, nuestra ciudad, de nuestra provincia, en general, pues de España. Estés donde estés, ya sabes que puedes ir a ver. Por cierto, que os comento, ya sabéis que ya llevamos unas semanas poniéndoos algunas biografías y conociendo un poco más a actores y actrices. Hoy es el turno de otra actriz y precisamente es la protagonista de ese Hasta que la muerte nos separe, Megan Fox. Así que en unos minutitos no te pierdas porque tienes un miga, la biografía de la actriz Megan Fox. Antes, lo que hacemos es conseguir con más música aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio llamado Entre Amigos. Looking kind of dazzled. I see me.

El programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, por aquí se siguen acercando compañeros porque querrán contarnos algunas cosas. Igual que Daniel González ha venido a hablar de lo suyo, el análisis. Teresa Ferrandez, digo yo, que viene también a hablar de lo suyo. Buenos días, Teresa. Buenos días, es que acabo de llegar y ha sido como, venga, me siento. Venga, paso. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, Bombón, ¿qué pasa? Muy buena, Rosa. Qué encantada de verte por aquí, pero supongo que vienes a contarme que podemos ver esta noche en Teleelche. Tarde, ¿no? Bueno, noche ya, porque es de noche. Sí, la verdad es que a la tarde de hora. 9:45 ya es de noche. Sí. Ya es de noche y oscura, además. Cuéntame, ¿qué tienes esta noche? Mira, te cuento, aquí saco mi carpeta con todo el calendario que tengo. Hoy tenemos a las 9:45, Manuel García me va a traer su libro, que lo acaba de sacar, su primera novela, una novela policíaca con tintes de novela negra, uh-huh. O sea que veremos esta tarde a ver de qué trata. Creo que me quiere regalar un ejemplar, o sea, ¿crees? Que yo creo porque me dijo algo, o sea, que veremos a ver. O sea, que estoy deseando ya empezarla, a ver qué tal, porque la verdad es que me leí la sinopsis y tiene buena pinta. Está muy bien entrevistar escritores y escritoras porque vienen con el librito, te lo firman y, oye, es como un recuerdo para ti y además tienen la oportunidad de tener lectura nueva en casa también. La verdad es que está súper bien porque mucha gente a la que entrevisto tiene como... ese buen acto de regalarme lo que, por ejemplo, un libro, sí. O lo que, alguna pintura, lo que sea. Hijo, está súper guay porque los tengo en mi habitación y es como un recuerdo, ¿no? Entonces me voy acordando, pues mira, cuando entrevisté a tal. Y como no somos ni reinas, ni jefes de estado, ni nada por el estilo, podemos quedarnos los regalos. Ya, claro. Los reyes no pueden y no. Creo que los presidentes tampoco, así pues que... Pues sí, está bastante bien, la verdad. Bueno, que es un placer. Pero oye, hay que comprar libros, ¿eh? Porque los escritores sacan libros para que se cuenten, para que se compren. Y además te digo que hoy es el día, hoy se conmemora el Día de las Librerías. Pues mira, así justo así que hay que comprar un libro hoy. Te lo he dicho, justo el día, perfecto. Sí, porque creo que tiene la presentación el viernes, uh-huh. O sea, que en Alitruc, en la librería Alitruc, o sea, que está todo el mundo invitado para que quiera ir, y eso por un lado, porque tenemos más cosas. Uh-huh. Luego tenemos un reportaje que ha hecho Paco Gómez de la Feria ULED del Motor, de Grupo Serrano Automoción. De Grupo Serrano, ya van uh-huh. por la, ¿cuál? ¿La sexta? La quince. ¿La quinte? Quinte. La quince, no. ¿La qué? La qué. 15 Feria ULED. Ah, pues fíjate, me he quedado yo muy corta. Claro, fíjate si llevan. De nuevo, esa feria fantástica, un reportaje que, por cierto, la feria creo que es el sábado. Mañana es viernes todavía. Claro, por eso vamos a emitirlo hoy para que la gente ya vaya calentando motores. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Seguro encuentran el coche que necesitan allí y a unos precios fantásticos. La verdad es que sí. Y luego, por último, creo que tengo una entrevista bastante chula. A mí me encanta haberlos traído. Y es que tendremos al Club Breaking uh-huh. de Elche, tendremos a Nando, porque él llama Flex Nando, quiere que le llamen Nando, con una de las ganadoras, y es que en el pasado campeonato de Guadalajara, el Club Breaking de Elche ganó medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. ¿Pero puedes contar qué es un poco el breaking? ¿De qué estás hablando? También es verdad, porque te estoy diciendo aquí claro, lo que claro, es que tú eres muy millennial, pero los que somos de los 70, imagínate. Si te digo breakdance... Vale. Yo creo que ya con eso... O sea, que hemos cambiado el breakdance por la palabra breaking. Si lo quieres saber, vale. Quédate esta noche y lo averiguarás. Ay, cebando, di que sí, así me gusta. Vas aprendiendo, ¿eh? Hombre, es antes que... Antes venías y me lo contabas todo. Y ahora ya dices, ¿queréis saber más? Pues esta noche en Teleelch. Es que a mí también me surgió la misma duda. Yo dije, breaking, digo, ¿esto va a ser como el breakdance o qué? Entonces yo eso se lo pregunté a Nando y si lo quieres saber, pues... Esta noche. Ya sabes. En Teleelch. Sí, es que es eso, que tenemos muy buena cantera en nuestra localidad porque... ganaron en diferentes categorías medallas y quedaron en muy buenas posiciones. Tanto es así que el breaking va a debutar en los Juegos Olímpicos como modalidad deportiva. Uh-huh. Fíjate, o sea que es a caballo entre deporte y baile, ¿no? Igual, bueno, vale. También hice esa pregunta, pero te tienes que quedar para ver. Vale. Pues nada, no nos cuenta nada más, no nos desvela nada, pero claro, tiene un sentido y un porqué, y es que hay que verlo esta noche en Teleelch, chalas. 9:45. Yo vi algún vídeo, la verdad es que son los nenes unos máquinas, lo hacen súper bien. Y quién sabe si en París 2024 no veremos representación ilicitana. Fíjate. ¿O por qué no? ¿Por qué no? Si estamos en todas partes, ¿por qué no vamos a estar ahí? Pues nada, Teresa, esto tenemos por hoy. Mañana ya te digo lo que tengo mañana. Hombre, claro, no me adelantes tanto. Mañana quizás nos vamos del plato. Ah, salimos un poquito. Yo sé quién no va a faltar mañana. Teresa, gracias por pasarte por aquí y contarnos qué podemos ver esta noche en Teleelch, en ese espacio día a día, contigo y con un montón de buena gente que aparece por allí. Gracias a ti, Rosa, que hasta tengas mañana. Muy buena jornada. Igualmente, cariño, hasta mañana. Bueno, yo quería contarte cosas con este mambo de fondo, antes de que mi compañera nos interrumpiera. Y es que se celebra hoy, por ejemplo, lo hemos comentado, 11 de noviembre se conmemora el Día de las Librerías, una fecha que busca volver a impulsar en España el hábito de la lectura y las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. De hecho, esta tarde te recuerdo que está ese en la librería Ali Truc, ese taller gratuito, lo que siempre quisiste saber sobre cómo aprender inglés y nunca te atreviste a preguntar, ya lo sabes, es presencial o también, si te apetece más, puede ser online. Joaquín Gerardo es el director de St. Andrews School of English y bueno, pues será el encargado de hacer este taller gratuito en la librería Ali Truc a las 7 de la tarde. Ya sabes que tienes que llamar al 615-540-084. Llamas o mandas un WhatsApp y te dicen cómo puedes participar en este taller gratuito, presencial u online. Además del Día de las Librerías, te cuento que es el Día Mundial de la Usabilidad. ¿Qué significa esto? Pues mira, se busca celebrar los avances logrados en cuanto a la creación de productos utilizables y educar sobre la forma como la usabilidad impacta en la vida de las personas. La usabilidad es un término muy utilizado en las áreas de tecnología e informática y su significado es facilidad de uso. También te cuento que es el Día Mundial del Shopping. Muchas tiendas, centros comerciales y comercios inician la temporada de descuentos con la celebración del Día Mundial del Shopping, anticipándose así a la llegada del Black Friday, que se celebra el último viernes del mes de noviembre. ¿Qué más se celebra hoy? Pues mira, anualmente entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre se celebra el Día Mundial del Origami. Es en homenaje a una expresión artística basada en la práctica del plegado de papel para crear figuras. Esta efeméride se celebra en Japón utilizando la figura de la grulla como símbolo de la paz. Aquí es la paloma, allí es la grulla. También es el Día del Recuerdo o Día de la Amapola, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y Civiles que sacrificaron sus vidas en la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se amplió la celebración de este día para rendir homenaje a los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y de todos los conflictos bélicos en los que ha participado. Y por último, te cuento que desde 1993, el 11 del 11, se celebra en China el Día del Soltero, también conocido como Doble Once, una fecha que busca disminuir los niveles de estrés en esta sociedad donde el matrimonio es un paso importante, sobre todo para los miembros masculinos, porque debido al férreo control de natalidad de este país, hoy en día hay muchos más hombres que mujeres y casarse se ha vuelto, bueno, pues toda una tarea titánica. Se estima que actualmente hay más de 20 millones de solteros en China, y todos buscan con interés formar una familia. Para ello, para ellos, la razón de su importancia es no dejar morir el linaje, algo que desde la antigüedad es esencial para esta cultura. Bueno, pues en un principio el Día del Soltero buscaba menospreciar el Día de los Enamorados y por eso se celebra el 11 del 11, porque en China el número 1 también significa una sola persona. Pero con el tiempo, además, esta celebración ha mutado para convertirse en la fiesta más consumista de toda Asia. Bueno, pues hasta aquí los días que se celebran hoy, el Día Mundial, el Día Internacional y demás. Seguimos con música In The Shadows con The Rasmus. Estamos en las 12:43 minutos del mediodía de esta, de este 11 de noviembre de 2021. Una temperatura de 20,1 grados ha subido, respecto a anteriores días. La temperatura en el centro de la ciudad, según marca la estación meteorológica de Teleelche, en este momento es de 20,1 grados. La humedad del 43%. Te hemos comentado que, bueno, como todos los jueves, ponemos una biografía, una actriz, un actor o algo curioso respecto al mundo del cine. Bueno, pues hoy, con como se estrena este fin de semana Tilded, de, bueno, Hasta que la muerte nos separe, de Megan Fox, hoy conocemos un poquito más sobre ella. Dismorfia corporal es la grave afección que padece Megan Fox. Esta actriz se dio a conocer con la saga de Transformers y enseguida fue nombrada la mujer más sexy del mundo por varias revistas masculinas, pero ella no se ve a sí misma tan sexy. ¿A qué te refieres? A que la dismorfia que padece es un trastorno mental de intensidad variable que provoca una percepción distorsionada de uno mismo. De modo que Megan Fox ve en su cuerpo defectos físicos terribles donde no los hay. Por eso Megan no soporta mirarse a los espejos, convencida de su fealdad. Y todo ello pese a un rotundo físico de ojos azules, pelo negro, 1,63 m y exóticos rasgos heredados de sus antepasados cherokees. Te quiero con todo mi corazón, hasta que la muerte nos separe. Hablamos de ella porque estrena en cines Till Death, Hasta que la muerte nos separe, su nueva película. Pero también estrena Nueva Vida, porque hace solo 3 semanas Megan se ha divorciado definitivamente del que había sido hasta ahora su gran amor, Brian Austin Green, uno de los actores de la vieja teleserie Sensación de Vivir. Megan y él llevaban 16 años juntos y 11 años casados y tienen 3 hijos. Pero en su larga relación, esta pareja ya había pasado por múltiples crisis antes de su ruptura definitiva. Voy a separarme de ti, aunque sea lo último que haga. Separada al fin de Brian, su nuevo novio es el rapero y actor Machine Gun Kelly. Se han conocido rodando la película Midnight in the Switchgrass junto a Bruce Willis. Y Megan y su novio han desatado la polémica con esta impactante sesión de fotos para una revista, en la que además la actriz ha declarado que este romance está lleno de obsesión, adicción, mucha sangre, terror nocturno y rituales de atadura. Y añade que tienen el tipo de sexo que haría que Lucifer agarrara un rosario. Lo ha dicho la propia Megan Fox. No debería habértelo contado. Pero volvamos con su parte médico para desvelar que, dismorfias al margen, Megan padece una malformación genética que se manifiesta en los dedos de sus manos, dándoles un peculiar aspecto. Se lo enseñaré. Enseguida lo enseñaremos, pero antes sepan que la actriz de Tortugas Ninja nació en un pueblo de Tennessee llamado Rockwood hace 35 años con el nombre de Megan Denise Fox. Empezó a recibir clases de danza e interpretación con solo 5 añitos y cuando llegó a los 10 se obsesionó de tal modo con el Mago de Oz que la pequeña Megan solo se ponía zapatos rojos del mismo color que los de Judy Garland en ese film. Pero esa no es la única obsesión que ha tenido Megan Fox. Estoy nerviosa. La chica padece un trastorno nervioso que le hace estar obsesionada con la higiene. Por eso nunca usa baños públicos y cuando va a un restaurante lleva sus propios platos y cubiertos. Ya lo hacía con 14 años de edad cuando rodó su primera película. Fue un film de las gemelas Olsen titulado Holiday in the Sun, en el que Megan hizo de mala. Y metida quizá en ese papel, la joven Megan Fox fue arrestada por la policía por robar maquillaje en un centro comercial. Es vergonzoso. El arresto avergonzó sobre todo a su padrastro, un fundamentalista cristiano tan severo que a Megan por las noches la encerraba en casa para mantenerla lejos de los chicos, aunque ella se escapaba por la ventana de su habitación. Y entre tanto prosiguió con su carrera, apareciendo en 2 hombres y medio con Charlie Sheen. Las 2 de la mañana, más vale que sea Dios. Oh, Dios. Ella tenía 17 años cuando apareció en esta serie e incluso entonces, siendo aún menor de edad, la trataban ya como un objeto erótico. El erotismo de sus personajes se repitió en la comedia Nueva York para principiantes, en el western Jonah Hex y especialmente en Transformers 2, donde había diálogos como este. Estás buena, pero no eres muy lista, que solo se fijaran en su físico acabó desatando en Megan Fox una crisis de ansiedad directamente relacionada con su dismorfia corporal. Y esa crisis empeoró con Jennifer's Body. Hoy en día es una respetada película reivindicada por el feminismo por denunciar la violencia de género en clave irónica. Eso es la bomba. Pero en aquel entonces casi nadie pilló la ironía y Jennifer's Body fue un rotundo fracaso de taquilla, del que se culpó a Megan Fox como si ella fuera la responsable de todo. No es exactamente como yo había previsto que fuera. Su ansiedad se transformó en colapso psicológico con lo que pasó en Transformers 3. Y es que Megan fue despedida de la película cuando llevaban solo 2 semanas de rodaje por decir en una entrevista que el director de la saga, Michael Bay, era tan duro en el plató que resultaba peor que Hitler. Esas palabras no molestaron a Bay, pero sí al productor de la saga, Steven Spielberg, que fue quien despidió a la actriz acusándola de frivolizar con el holocausto. Y de la noche a la mañana la sustituyeron en Transformers 3 por la supermodelo Rose Huntington Wiley. Y la pobre Megan Fox pasó de ser la chica de moda a estar casi marginada en Hollywood. No puedo creer que haya llegado a esto. Pero Megan lo fue superando con sentido del humor, riéndose de su propia imagen de sex symbol. Y así la vimos en El Dictador junto a Sacha Baron Cohen haciendo de sí misma en versión paródica. Megan, te has ganado hasta el último centavo. Has estado súper bien. ¿Mi jet está listo? Ah, sí, pero ¿te quieres quedar a dormir? No, se te ha acabado el tiempo y mañana tengo que estar con el primer ministro italiano. Y en la comedia, si fuera fácil, también se tomó a risa su propia belleza. Tienes un cuerpo increíble. ¿En serio? Sí. ¿Son de verdad? ¿Mis tetas? Sí. Sí. ¿Quieres tocarlas? ¿Qué dices? Tócalas. Vale. Peleando con sus crisis y con su percepción de sí misma, Megan se está haciendo otra vez un hueco en la industria del cine. El mismísimo Sylvester Stallone la ha fichado para la cuarta parte de Los Mercenarios que se rueda en estos momentos y en cuanto a su malformación genética, sepan que la chica tiene braquidactilia. ¿Pero a qué te refieres? A que Megan tiene los dedos pulgares más pequeños de lo normal, un presunto defecto en el que, siendo sinceros, hay que fijarse mucho para percibirlo. Por eso, y por su indómita personalidad, estamos seguros de que los fans de Megan Fox seguiremos siempre a su lado hasta que la muerte nos separe. Me impresiona que haya llegado hasta tan lejos. Bueno, pues ahí está la biografía que hemos querido recuperar gracias a la televisión pública vasca, que bueno, pone estos fragmentos y de ahí estamos rescatando estos audios que esperemos os resulte interesante también, pues bueno, conocer un poquito mejor y curiosidades de, bueno, pues sobre los actores y actrices, en este caso, curiosidades desde luego en torno pues a la biografía de Megan Fox. Seguimos con música a través del 101.4 Teleelche Radio Marca, también Teleelche Televisión, la web y nuestra app. Estés donde estés y hagas lo que hagas, pues si nos escuchas un ratito, ya te lo agradecemos. Oh, I cannot explain, every time it's the same, oh, I feel that it's real, take my heart, I've been lonely too long, oh, I can't be so strong, take the chance for a man, take my heart. No time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion, love is where you find it, listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion, it's always like the first time.